Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Que está perdiendo, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amarás jamás. Oh no, no, no, no, no, no, no, no, oh no, no, no, no, no, no, no, oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.